El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Hacker. El concepto hacker simplemente describe a un tipo de persona que desea conocer de forma amplia y extensa un sistema con la intención de mejorarlo. Esa es la única definición clara de un hacker, de lo que es un hacker, de la figura de un hacker, que está muy ligada al sector informático, pero en una visión histórica puede estar ligada a otros procesos de transformación, como puede ser los egipcios, los romanos. O sea, siempre podemos tener en mente esa figura de una persona que desea conocer muy mucho un sistema como para mejorarlo. No tendría que estar vinculado directamente al tema tecnológico. Pero es verdad de que la industria hollywoodiense nos ha venido a mostrar una figura asocial o antisocial, que viste de negro, que le gusta la oscuridad, que le gusta delinquir. Los medios de comunicación compran eso y llaman a los ciberdelincuentes, los llaman hackers. Entonces, no está, o sea, es verdad que un ciberdelincuente puede ser un hacker, pero la mayoría de los hackers no somos ciberdelincuentes. Somos personas que de una forma o de otra intentamos conocer el sistema que nos toca vivir, ya sea un sistema político, un sistema social, relaciones personales y humanas, un sistema informático, con la intención de mejorarlo. Y luego, en el término de mejora, pues ya vienen los debates que nosotros y nosotras internamente tenemos para ver qué significa eso de mejorarlo, que eso es otra cuestión, pero siempre es con la idea de innovar para tener un sistema mucho mejor para el conjunto de las personas que forman parte de este mundo. La serrería digital.